Ya se está yendo el tren y un vagón de canciones con todas las letras arranca y se va. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Arranca y se va a pasear de la mano de Pipo, que viene cantando canciones de un tren. Que invita a soñar con jirafas de luna, sonrisa de sol de algún chiquilín. Y nunca llega hasta el fin, habla que habla y se estira el elástico de la ilusión. Al ritmo del chulo.